anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en esta fecha, 27 de junio, año 2015, hace 8 años. Chris Squire, el bajista y cofundador de la banda británica de rock progresivo Yes, fallece a los 67 años después de luchar contra la leucemia. Fue el único miembro de Yes. Chris Squire fue el único miembro de Yes que apareció en cada uno de sus 21 álbumes de estudio lanzados entre 1969 y 2014. Del álbum número 11 de Yes de 1983, aquí está Owner of a Lonely Heart. Ahí está obviamente el bajista Chris Squire, que nos dejó hace 8 años exactamente. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Your every move you make, so the story goes.

sexy people. So all you fly mothers, get on out there and dance. Dance, I say. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Obituario, lo que sucedió en una fecha como esta, 27 de junio, año 2002. En la víspera de comenzar una nueva gira americana, John Entwistle, bajista de la agrupación The Who, muere en su habitación del Hard Rock Hotel en Casino Las Vegas. John Entwistle se había acostado esa noche con una stripper que se despertó a las 10 de la mañana y encontró a Entwistle frío e inconsciente. El médico forense de Las Vegas determinó que la muerte se debió a un infarto inducido por una cantidad indeterminada de cocaína. 27 de junio del 2002. John Entwistle, bajista de la agrupación The Who, fallece. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Esta canción de finales de los 70 con The Who, Who Are You? Thank you. Notas curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. El 27 de junio del 2012, en lo que probablemente sea el único caso en que un músico causa la muerte de alguien mientras actúa en el escenario, la policía de la República Checa arresta a Randy Blythe, líder de la banda de heavy metal Lamb of God de Estados Unidos, por homicidio involuntario. La acusación establece que cuando Blythe empujó a un fanático del escenario durante un concierto de 2010 en Praga, dicho fanático se golpeó la cabeza y murió a causa de la lesión a las 2 semanas. 2 años después, la banda se encuentra en República Checa y Blythe es arrestado. La banda está en República Checa para un espectáculo la noche siguiente, el cual se cancela. Y cuando arrestan a Blythe, se entera que hay una orden judicial contra él. Pasa 5 semanas en una prisión checa, donde escribe 2 canciones, 512 y Still Echoes, antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Vuelve a hacer frente a los cargos al año siguiente y en marzo es absuelto. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Con New Kids on the Block, Step by Step. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step.